A pocos días del tratamiento en la Cámara de Senadores del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, trabajadoras y trabajadores del Hospital Artemide Sati, el Hospital Público de Viedma, se expresaron con pañuelos y carteles a favor de la despenalización del aborto. Guadalupe Meilán es médica del Servicio de Ginecología. A pocos días de que se trate en la Cámara Alta de la Nación el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, es que decidimos manifestarnos públicamente a favor de este proyecto y para que se conozca también y se sepa que desde Salud Pública y específicamente acá en la localidad de Viedma, en el Hospital Sati, somos muchos los profesionales y no profesionales también que acompañamos este proyecto y que venimos garantizando desde el 2015 la interrupción legal del embarazo en las causales que hasta ahora son contempladas por el artículo 86 del Código Penal. En nuestra ciudad se vienen viviendo muchas y diversas expresiones colectivas a favor de la despenalización del aborto. Pañuelazos, marchas, charlas debate y un proyecto de comunicación de 8 de los 9 concejales locales al Senado por la aprobación del proyecto. Sin embargo, también ha habido expresiones en contra del proyecto de ley IBE, que, aunque son minoritarias, en la última semana cobraron cierta visibilidad, ya que una de las concejalas, Silvana Cuyumilla, anunció la presentación de un proyecto con el aval de 700 firmas de vecinas y vecinos para declarar a Viedma ciudad pro vida. Aunque no se entiende en qué consistiría el proyecto, que la concejala no dio a conocer, algunas personas se hacen eco de él, y ayer, mientras las trabajadoras y trabajadores de la salud se expresaban, un grupito de personas les gritaba que era en vano, ya que Viedma será declarada ciudad provida. No vamos a entrar tampoco en ese debate ni en esa discusión, porque nos parece que no tiene que ver con una cuestión política, ni con una cuestión religiosa, ni con una cuestión personal. Es una cuestión de salud pública. Los trabajadores de la salud sabemos que las mujeres se mueren por situaciones de abortos realizados en la clandestinidad y que la única perjudicada y la única que se criminaliza siempre es a la mujer. La mujer tiene el derecho de poder decidir qué hacer con su cuerpo. Es el cuerpo de una, ¿sí? Y yo creo que esto también es un poco lo que molesta, ¿sí? Que la mujer pueda tomar decisión sobre su cuerpo. Como dice el lema, educación sexual para elegir, anticoncepción para no abortar y aborto legal para no morir. Desde Radio Encuentro en Viedma, reportamos para el informativo de Farco. Será ley.